línea de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de La Salle, Equidad y Desarrollo. Se contribuye a la orientación académica de los profesores y estudiantes para un desarrollo desde la línea de actividad en los campos de la docencia, la investigación y la protección social. Pero la finalidad abordada y planteamientos en torno a la justicia social y desarrollo humano integral, se comprende que para tener la posibilidad de brindar soluciones a las diversas problemáticas de carácter social, económico, político y cultural que emergen en la realidad, la cual potenciando la capacidad de abstracción para investigar múltiples fenómenos desde las perspectivas disciplinarias, interdisciplinarias y transdisciplinarias. En ese sentido, la investigación tanto formativa como científica se envuelve en una búsqueda de potenciar el trabajo en conjunto del sector académico con las comunidades que la conforman y cómo responder a las problemáticas y demandas del contexto económico, político y cultural que se enmarcan en esas. En unas condiciones especificadas del país y desigualdad, y de la desigualdad con la pobreza, las cuales se debe apuntar posibilitando caminos desde el análisis y propuestas de seguimiento para la transformación social frente al desarrollo humano, preservar y reforzar la misión que se articula en un entorno al desarrollo con características socialmente participativas, culturalmente apropiadas, económicamente viables, con sostenibilidad ética y responsable. Los seres humanos han llegado a definirse como especies socialmente cohesionadas alrededor de formas que se organizan como tales individuos que están dispuestos a sacrificar parte de su utilidad personal a favor de la utilidad de un grupo. Con ello, y teniendo en cuenta que la facultad reconoce los intereses comunes en el marco de los problemas sociales, permite que los ámbitos de los derechos vayan en un crecimiento económico de la democratización del conocimiento.